hasta que el sol despierta otro día y vuelve a alumbrar las mismas mentiras y a los mismos seres condenados al absurdo. Ven la misma puta mierda de mundo. So